chiquitita y paseandera, que una vez salió de compras sin bolso ni cartera. Ella precisaba leños para su gran chimenea y halló uno tan grandote como un palo de hierba. Cuando quiso transportarlo, como era muy pesado, hizo el palote a un lado y pensativa se quedó. De pronto vio a su lado a un caracol parado, quien le dijo: voy cargado, si no te haría un favor. Te agradezco mucho, mucho, la hormiguita contestó, pero ya tienes demasiado con ese caserón. Después una tortuga enorme le tocó bocina para pedirle paso, y de paso, pasó. Era muy orgullosa y ni siquiera la miró. No importa, no me hace falta su ayuda, la hormiguita decidió, pues cuando llegue esta tortuga, ya el invierno se acabó. Y pasaron varias horas, cuando el sol ya picaba, vio asustada y asombrada los pies de un leñador. El buen hombre con su hacha el palote en dos cortó, y la hormiga muy contenta tanto le agradeció. Y cargando medio palo se fue para casita, luego el otro se llevó y el cuento terminó.